Estimados oyentes, en este momento me encuentro en una casa de estas casas ricas de Venezuela, estas casas donde la alternativa siempre es el disfrute y la posibilidad de trascender. En la casa de Chiqui Rojas, baterista venezolano, una de las personas que quiero traer hacia ustedes en varias entregas, porque indiscutiblemente la historia de Chiqui Rojas tiene que contarse en varios capítulos, porque los grandes creadores generalmente hay que leerlos de diferentes maneras. Entonces, para entrar en calor, Chiqui, bienvenido en el espacio. Muchas gracias, Julio, por tu invitación y por compartir, por dejar aceptar la invitación a mi casa y bueno, vamos a ver cómo se Seguramente. Vamos a desarrolla. comenzar, Chiqui, con una alternativa que yo dividí realmente la entrevista, estimados oyentes, en tres partes. Y luego caer un poco en lo que viene siendo su historia íntima, personal, un poco más reflexiva. Como ustedes saben, esto es para los medios asociados en el Macroportal Americano de Ciencias, Tecnología y Sociedad, para Record Report, indiscutiblemente, y para 14 medios aliados que están en franca sintonía conmigo a través de portales web, redes sociales, medios impresos, medios alternativos. Y cualquier otro visitante del mundo que quiera acunarse a mi intelecto. Maravilla. Ok, dentro de este contexto vamos a comenzar. Chiqui, ¿qué expresas a través de la percusión en la batería? El cantante, si nos podemos a ver, intenta expresar lo que el poeta ha escrito. ¿Cómo hace sentir a través de tu instrumento? Bueno, yo trato de transmitir todo lo que siento, sea bueno, sea malo, sea suave, sea fuerte. Y es solo una entrega con el instrumento. No tengo ninguna pose. El acercamiento hacia el instrumento es solo mi pasión. Muy bien. ¿No consideras que la batería puede llegar a ser un instrumento que solo se siente en el combate sonoro? Te explico. Cuando el espectador escucha la batería, siempre escucha la resonancia, el temple de acero que se está poniendo de manifiesto. Muchas veces, como la batería ciertamente fue un instrumento que de alguna manera se empezó a conocer fundamentalmente en la época del rock, cuando en los años 50 era tan tremendamente sonora y tenía una participación casi solista en muchas de las piezas importantes del rock, nos acostumbramos probablemente a sentir que la batería era esa energía subyacente en el toque, posiblemente áspero, algunas veces combatiente. Entonces me pregunto si con la batería también se puede seducir, si con la batería puedes llegar a rozar un poco lo que son los sentimientos, si con la batería puedes expresar más allá de la fuerza. Bueno, fíjate, yo no estaría tan de acuerdo con ese término de la fuerza, ¿no? Porque cuando tú estás tocando, existe esta parte de la dinámica en la cual tú puedes tocar muy fuerte o puedes tocar muy suave. Sí se puede llegar a seducir, no por supuesto como un instrumento armónico, es un instrumento percusivo y por ende siempre va a marcar una parte como de marcha o como de ritmo. Cuando tú oyes un solo o cuando uno hace un solo de batería, tienes que ser muy creativo para llegar a poder tratar de crear melodías con los tambores. Que esa parte normalmente no se trabaja mucho. Los bateristas más trabajan en la parte de los rudimentos y se tratan de hacer la parte virtuosa de la ejecución con velocidades, trabajando a diferentes velocidades y cada vez que tú seas como que mucho, muy, muy enfocado pues en los ejercicios, en los rudimentos que estás haciendo. Pocos bateristas se han tratado de plasmar otro tipo de propuestas, como es tratar de hacer unos solos más melódicos sobre el instrumento. Tu trayectoria en el mundo del jazz y el pop y en Venezuela, ¿Qué le ha caracterizado? ¿Qué te ha inspirado? ¿Y qué te falta por alcanzar? Voy a empezar por lo último. Lo que me falta es un reconocimiento o que la música le llegue más al público, porque yo he tenido con esta tercera propuesta que estoy haciendo, no le he llegado al público en general. Poca gente conoce mi material. Y mira, en realidad los tambores, los cueros, son mi pasión. Y me inspira cualquier cosa. Yo estoy influenciado por muchos tipos de música, tanto nacionales como internacionales. Y eso es lo que trato de plasmar en mi música. Cuando trato de componer, cuando compongo un tema, no me paro en el sentido de que trato de plasmarlo de cualquier dirección que me venga. Venga del Caribe, venga del sur, venga del norte, venga de África, es depende cómo lo sienta. No se aparte, en un par de minutos regresamos con Tecnología Hecha Palabra. Tecnología Hecha Palabra. Chiqui. En un momento dado, cuando se analiza la historia de los bateristas del mundo, llegué a encontrar algo acerca de Ringo Starr que declaraba, bueno, el conocido evidentemente para todos los oyentes de los Beatles, declaraba que la batería le permitía trascender el fuego interno, que probablemente se comunicaba con el Shiva que llevaba adentro. Yo imagino que Enrico en ese momento había pasado por el Tíbet o se había acercado a los hindúes. Recuerden que los ingleses han tenido dominación en la India durante muchos años. Sin embargo, yo siento que el baterista hace quizás una emulación del canto onírico natural que desprende la naturaleza. Y si me voy un poco más allá, creo que se conecta con las deidades de los africanos. ¿Qué opinas de eso? Estoy de acuerdo contigo. Sí, creo totalmente que la percusión viene en primer lugar de África. Es un canto como innato del ser. Claro, la batería ya es un instrumento sumamente depurado. Yo creo que la percusión es, si no es el instrumento más depurado, es uno de los más depurados. Y eso te aleja un poquito de esa génesis. Pero al momento, vamos a decir, al momento dramático, sí te lleva definitivamente las raíces, son africanas. Muy bien, ya nos vamos a ir a un corte, pero sin embargo, quiero dar esta pregunta. Sin Fronteras en 1993 y First Reunion en 1994, hasta este proyecto CROJ, le retraigo para todo el público que me está escuchando, CROJ, ¿no te parece mucha pausa en la producción discográfica para expresarse un artista? Totalmente. Lo que pasa es que estaba creciendo en otros aspectos de mi vida. Esa pausa que sucede entre First Reunion y luego lo que saqué ahora, más reciente de Cross, fue un crecimiento a nivel de tablas, a nivel de escenario. En ese entonces hice grupos de versiones de los años 80, empezando por Divine. Y después trabajé con otro grupo que se llamaba Hamlet y otro grupo que se llamaba Seda. Y ellos me ayudaron a un empuje económico, el cual hizo que tenga esta infraestructura para poder haber hecho Cross. Muy bien. Señores, yo les voy a dejar con con un sonido que van a comenzar a reconocer a Chiqui Rojas. Ese sonido seguramente les va a inspirar porque va a tocar un poquito los albores de la existencia, y seguramente tocará la reflexión que Chiqui hizo sobre el macizo guayanés y la exuberancia de esa tierra bendita que es Guayana. Para muchos, el paraíso terrenal comienza en Venezuela. Conoceremos más de Chiqui Roa. Por tecnología hecha palabra, vamos a continuar esta interesante conversación en solo 2 minutos. Bien, amigos, regresando nuevamente con Chiqui Roa, seguramente se quedaron impactados por ese sonido que escucharon. Y bien, continúo con Chiqui en esta sección que he denominado el perfil de Chiqui Roa. Chiqui, en el 2000 incursionas en el pop rock con este proyecto de Cross, específicamente que estás mostrando ahorita. ¿Cómo describes tu propuesta? ¿Y por qué se gesta o cuáles son los motivos por los cuales nace esta propuesta? Bueno, fíjate, yo vengo, como hablamos anteriormente, de influencias de todas partes. He hecho lo del jazz, me encanta la música instrumental y he podido hacer un acercamiento con eso y voy a continuar. Hay otros proyectos que tengo en mente. Viene el proyecto de Cross, ¿por qué? porque a mí me encanta el rock y me encanta la música alternativa. Y tenía algunas letras que había escrito. Entonces yo dije, ¿por qué no poner también, plasmar esta propuesta? Y se me ocurrió hacer la producción. Lo intenté con un par de cantantes y apareció Alexis Peña, que Alexis enriqueció mucho la parte de las letras y la parte de la armonía vocal. Y con él pude hacer una fusión interesante para este proyecto. Y aquí estamos. Muy bien. Fair Reunion, una inspiración, y asumo que fue inspirada en el macizo guayanés, o tú me vas a decir, me vas a echar el cuento, del por qué Fair Reunion enmarcaste en Guayana. Por cierto, la escuché en un CD, realmente es una pieza, en casi toda la interpretación, las sensaciones oníricas resaltan para el oyente. Estimados oyentes, van a sentir con Fair Reunion un acercamiento probablemente de una música poco escuchada en el país. Es realmente interesante. Y ahora Cross, pero sé que un creador como tú no se puede detener en estas tres latitudes. Posteriormente, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver en el proyecto. Fíjate, yo tengo separados dos proyectos. Uno es Chiqui Rojas y otro es Cross. ¿Por qué separados? Porque Cross lo siento más a nivel de agrupación. Y es la propuesta alternativa. La propuesta de Chiqui Rojas es música instrumental, más de espíritu. Y si voy a hacer algo cantado, sería más R&B, más dedicado a esa parte del soul R&B. ¿Qué viene de posteriormente? Yo creo que voy a ahondar un poco más profundamente en la parte de Chiqui Rojas para de ahí tratar de ver si puedo hacer algo sinfónico. Muy bien. Analizando tu perfil académico, ¿es importante la técnica? Es una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a la práctica? Mira, en este momento estoy dedicando entre 2 y 3 horas diarias a la práctica. En algunos momentos llegué hasta 6 horas. En otros momentos no estudiaba porque sencillamente estaba trabajando y no daba tiempo de estudiar. Pero le dedico el mayor tiempo que pueda al día. Y es una disciplina. No la puedes dejar. Generalmente, cuando tocamos, debemos demostrar que somos buenos. Bueno, realmente, espiritualmente, eso sería incorrecto. Uno debe demostrar lo que uno siente, sencillamente. Es sentarse y dejar fluir lo que uno es, tenga el nivel que tenga. Chiqui, los estilos son importantes para tocar en un sentido la batería. ¿Por qué el pop rock? Porque el pop rock en Cross. Uh-huh. Bueno, porque ese es el género. Esa es la propuesta. Pero fíjate, no solo pop rock, porque ahí también hay reggae. Y ahí también hay como una tendencia latinoamericana en algún momento. Entonces, no es solo que sea rock o que sea punk o que sea new wave, sino es una fusión. Si tocaras otro instrumento en una banda, ¿qué le pedirías al baterista de esa banda? Que toque a tempo. Muy bien. ¿Qué escuchas? ¿Qué te inspira? ¿Y qué debes tomar en cuenta al componer para que sea comercialmente factible o espiritualmente tocable? ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, oigo mucho Pat Metheny. Me encanta. ¿Puedes deletrearlo para la audiencia? Pat Metheny es P-A-T, como Patricio, las primeras letras de Patricio. Y Metheny es M-E-T-H-E-N-Y. Muy bien. Pat Metheny es un guitarrista norteamericano que tiene mucho material y se los recomiendo porque a nivel espiritual es para mí el número uno. a nivel mundial, que es mucho decir. Él tiene influencias brasileras, tiene influencias americanas, tiene influencias de Europa, pero las combina y es increíble. Aparte que es un ejecutante excepcional. Cuando yo trabajé en la función de Chiqui Rojas, no pensé en nada comercial, sencillamente lo que me salía. Y en Cross sí tengo como que unos límites, ¿no? En los cuales digo, cuando empiezo a componer, normalmente yo arranco por el coro. Y el coro para mí tiene que ser pegajoso y tiene que se repita, pero que no sea fastidioso. Entonces, eso para mí crea la parte comercial de la composición. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. Sin embargo, esta última pregunta sería interesante tomarla en consideración. En el próximo programa con Chiqui Rojas vamos a tocar el punto del conocimiento, y me refiero a conocimiento, su expertise en cuanto a la parte académica, pero también su enfoque existencial en cuanto a la misma. Chiqui, esta última pregunta en este segmento de tu perfil. ¿La radio es siempre una meta a conquistar? Es un vehículo que te sirve para llegar a algún sitio. Muy bien, quisiera que le dieras por favor a nuestra audiencia y los lectores, evidentemente, del portal Record Report, ¿cuáles serían tus señas? ¿Dónde pudiesen encontrar música tuya? Habla un poco de ti en ese sentido. Bueno, ahorita, en este momento, YouTube, yo tengo un canal que está a nombre de Chiqui Rojas, o a nombre de Croj, cualquiera de las dos las puedes teclear, y ahí hay más o menos entre 5 o 6 videos montados. Entonces ahí pueden reproducir la música, y en SoundCloud también. SoundCloud, se meten en CROJ Croj y va a aparecer la música. Repito, Croj, CROJ, ¿correcto? Es correcto, que son las siglas de Chiqui Rojas. Bueno, amigos, esta próxima entrega va a traer más sorpresa con Chiqui Rojas. Vamos a pasar por el conocimiento de Chiqui Rojas. Y recuérdense que estamos ubicables en 14 medios interactivos que están dentro de esta propuesta, en donde siempre les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Pero cuando tocamos los linderos de la expresión y tocamos las fronteras de un artista, generalmente buscamos el alma, a veces la contraposición de la misma, y muchas veces el intelecto que busca saciarse con el alma. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.